Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Bermuda Extra Digital, programa 36. Ya se acabó la liga. He tratado de mezclar, por un lado, la emoción del futbolero, o la del que celebra la victoria de su equipo, y, por otro lado, la de la persona que no le gusta el fútbol, y que piensa que ahora vienen unos meses de descanso. Pero bueno, sea como fuere, vamos a hablar en este Bermú de deporte. No solo de fútbol, también de baloncesto, de la NBA. Allí, en Estados Unidos, el público ya empieza a llenar los pabellones para ver una de las competiciones más espectaculares del mundo. Gradas con gente. Suena raro en el tiempo en el que vivimos, ¿no? Bueno, raro también es ver a Celia Villalobos haciéndose pasar por una gamer, o yo qué sé, ver que la muerte de Antonio Alcántara abre los telediarios. En fin, que vamos a hablar de periodismo deportivo, de fútbol, de baloncesto y de NBA. Y para eso, en este país no hay nadie mejor para sentarse a tomar un vermú que Anthony Daimiel, periodista deportivo, narrador y una figura imprescindible para entender los medios de comunicación y la información deportiva en España. Y voy a dejar de decir cosas buenas de él porque ya lo veo por ahí y tengo que ir pidiendo un par de vermús la copa de González Díaz. ¡Camarero! Hola, Daimiel, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mauro? Oye, muy bien. Tú, no sé si eres mucho de vermú, si eres de café, de vino, de Coca-Cola. Yo soy de café, sobre todo soy de café. Pero, sí, sí, soy muy cafetero desde hace años ya. No soy de los que me he salido del café. He conocido a mucha gente a lo largo de los años que se sale del café y tratan de construir un relato de que el café es malísimo para la salud y eso. Entonces, yo incluso considero que es bastante bueno y nada, soy de café, pero bueno, lo otro también he pasado por eso y lo pruebo y lo disfruto. He pasado por eso, parece que has pasado una mala época, una mala racha por ahí. Estoy saliendo del vermú. Ahora el vermú tiene otro concepto, porque antes, claro, ya tomarse el vermú era salir, tomar algo. Bueno, el vermú implica, digamos, que tiene un perímetro, un contorno de envoltorio, de socialización y de pasar un buen rato, no sé, yo identifico, ¿no?, el vermú con pasar un buen rato. El fin de semana pasado acabó la Liga. Vamos a empezar hablando de fútbol, pero porque es lo más reciente. El Villarreal se acaba de proclamar campeón de la Europa League y ha terminado la Liga con el Atlético de Madrid campeón de Liga. Para que no lo sepa, tú eres declarado colchonero. Sí. No es normal ver a un periodista deportivo declararse de un equipo, sobre todo de los grandes, porque luego soy del Cádiz, soy del Huesca, pero del Atleti. Sí. Enhorabuena por la parte que te toca, en ese sentido. Bueno, a ver, yo no he tenido nunca problema en declararme de qué equipo era, porque yo siempre he tenido muy claro que mi profesión vivía algo alejada y en paralelo de mis colores como aficionado. Eso lo he tenido muy claro, lo que pasa que luego la praxis de la profesión no ha ido en términos generales por ese camino. Y bueno, también yo creo que por mi manera de ser, por mi manera de ver el deporte, de ver lo que es ser aficionado a algo, no creo que sea un impedimento o que me pueda ser un obstáculo en mi devenir como profesional. Por lo tanto, no tengo problema. Sí que he conocido, desde luego, efectivamente, profesionales que dicen que son de equipos pequeños para ocultar de ese otro equipo grande del que son. Y también incluso he llegado a conocer, porque bueno, yo me hice del Atlético de Madrid pensando que era un equipo grande, ¿no? Me hice casi inconsciente con 3 años y era cuando el Atlético de Madrid jugó, perdió una final de Copa de Europa y ganó la Intercontinental, ¿no? Entonces, claro, me hice de un equipo grande. Pero he conocido casos de gente que es de un equipo grande y que dice que es de otro equipo grande, quizá no tan grande. Es decir, que son de otro equipo y dicen que son del Atlético de Madrid. También he conocido gente en la profesión. Parece que no es tan agresivo, ¿no?, ser del Atlético de Madrid como ser del Madrid. Ha habido mucho tiempo en el que se veía muy bien, porque era un equipo amable, el equipo este de no tener, de ser muy agradecido el aficionado, de ir más al campo cuando estaba en segunda, cuando bajó a segunda, que cuando estaba en primera. De cargar con todos estas mochilas de, bueno, pues de perdedor, de sufridor, de tal, pues entonces estaba como bien hacerse del Atlético de Madrid, porque en realidad está mal visto, y yo creo que se entiende que pueda estar mal visto que uno se haga de un equipo que gana casi siempre, porque eso es muy fácil, ¿no? Es como, no sé, como apuntarte a algo que te garantiza un sueldo vitalicio, ¿no? Casi sin esfuerzo, como recibir una herencia. Sin pagar impuestos correspondientes, ¿no? Dependiendo de la comunidad autónoma. Entonces, sí, se ha visto muy bien lo de ser del Atlético de Madrid. Se pensaba que no era agresivo, ofensivo hacia otras aficiones. Ahora ya en esta última etapa, un poco por el perfil que tiene el Atlético de Madrid de Simeone, y también porque ha ganado y ha competido como un grande, pues ya igual desde otras aficiones no se ve tan bien. Estaba haciendo un repaso mental de la liga, una liga rara, al margen de lo deportivo, rara también, que lleva siendo desde el final de la temporada sí. pasada, sin público, de repente partidos que se suspendían o equipos que iban con mucho contagiado del COVID. En cambio, en la NBA ya hemos visto, ya estamos viendo a la gente en los pabellones. Yo no sé si piensas que recuperaremos esa normalidad en poco tiempo, de volver a ver, o si te has acostumbrado ya. Muy, muy interesante y muy amplio este asunto, ¿no? Del público, de la afición, al deporte, de acudir a los eventos en directo y tal. Es verdad que han sido, bueno, pues ya casi, ¿no? Vamos para año y medio de competiciones muy especiales, muy particulares, muy atípicas, por la ausencia de público y por la, desde luego, bueno, pues la incertidumbre de si iba a haber jugadores, si no, si daban positivos, si no. Sobre todo en la NBA, que son bastante transparentes, ¿eh? Para lo bueno y para lo malo nos enteramos de casi todo. Y bueno, luego lo del público, es verdad que allí la vacunación en Estados Unidos ha ido por delante y va mucho más rápido. Luego también, como tienen más dinero en general, pues invierten más en protección, en garantías. Claro, se ha dado la circunstancia de que había pabellones donde había zonas para vacunados, palcos para vacunados, pabellones donde te vacunaban al entrar, si comprabas la entrada para el evento. Entonces, sí, y creo que ha habido ahora, de 2 semanas para acá, pues un Anchas Castilla, o sea, ya están lanzados, ya esto no hay que lo pare, y a ver quién consigue el permiso de las autoridades estatales para meter un porcentaje más alto en el pabellón. Y el comisionado de la NBA ha dicho que el objetivo es que las finales, que son en julio, del 8 al 22, se disputen con el aforo al 100% en los pabellones. Y luego, digamos que en paralelo, otro debate muy interesante, en el que yo soy políticamente incorrecto, es en el que yo afirmo, o al menos estoy convencido, ¿no? Que la presencia del público en los eventos de alto nivel deportivo está sobrevalorada. Esto, claro, esto le sienta mal a la gente del deporte y luego a la afición también, ¿no? Pero creo que hay estadísticas muy interesantes de lo que ha ocurrido en competiciones sin público, en las que la mayor parte de ellas se demuestra que no ha sido tan determinante a la hora de favorecer al equipo local y todo esto, ¿no? Y luego también hay otra cuestión que no tiene nada que ver con la pandemia, que es que yo creo que no es lo mismo ir hoy en día, sobre todo hablando de fútbol, no es lo mismo ir hoy en día a un estadio de primera división, no es lo mismo de lo que era hace 20, 30 años, ¿no? Creo que la experiencia, ahora que se habla tanto de experiencias del consumidor, ¿no? La experiencia se ha minimizado en general, para mi gusto. Se disfruta mucho menos del espectáculo. Si vas al estadio de un equipo grande, un 70% de la grada son turistas, que no paran de hacer fotos y que no saben ni lo que está pasando. Y en los estadios pequeños, pues hay mucha distracción, se entiende cada vez menos de fútbol, yo creo, en el estadio. Y luego también cada vez es más desagradable, como padre de un niño de 2 años y medio, el plantearte traspasarle la experiencia al niño de ir a un estadio con todo lo que supone. Oye, por cierto, ¿cómo fue durante el confinamiento? Los periodistas deportivos no podíais hablar, entre comillas, de deporte porque no había deporte. Los narradores no podían narrar. ¿Cómo fue profesionalmente, sobre todo, sin poder hacer programas deportivos hablando de deporte? Bueno, fue extraño, desde luego, y fue muy interesante en cuanto a ver lo que iban decidiendo los medios de manera improvisada para ir cubriendo los espacios, ¿no?, que tienen asignados. En lo que me toca retransmisiones, pues no podía ver nada. En mi experiencia particular, yo que participo en un programa semanal, un magazine de NBA que se llama Generación NBA, el programa siguió y lo hacíamos de manera virtual desde casa, íbamos grabando por piezas y luego se dejó de hacer de repente y luego se volvió a hacer otra vez sin que hubiera vuelto la competición, y luego ya volvió a la competición y digamos que se hizo normal. En la radio, pues, por ejemplo, mi presencia en Carrusel Deportivo, pues ahí mi presencia creció, porque yo ahí suelo tener un espacio, no sé, en el que participo durante media hora, hablo de NBA, pero de lo que me pregunten, y ahí de repente, pues, digamos que me pidieron elegir invitados para ser entrevistados, hablar un poco de lo que estaba ocurriendo ya a nivel personal, ético, social, fuera de lo que era incluso el deporte, ¿no? Y luego además ocurrió algo tremendo, ¿no?, con la NBA, que fue mientras se volvía a la actividad baloncestística, deportiva, ocurrieron cosas a nivel social y político en Estados Unidos en los que la NBA se vio muy involucrada. Por lo tanto, fue muy interesante también vivirlo como transmisor del deporte y de algo más. Decir Antonio de Mieles es casi ya relacionarlo con baloncesto, con NBA. ¿Cómo fue vivir aquellos? Yo era muy fan de los Bulls y de Michael Jordan. ¿Cómo fue vivir esos 90? Y vosotros siendo los narradores, incluso viajando en alguna, a hacer los partidos a las estrellas, las finales. Sí, mira, ¿sabes qué ocurrió? Que nos cogió todo de golpe, de repente. Nos explotó en el mejor sentido de la palabra en la cara y tuvimos que improvisar la emoción combinado con la responsabilidad profesional de contarlo. Pero es que nosotros empezamos en diciembre del 95 y la temporada 95-96, que ya estaba iniciada, fue la primera después del regreso de Jordan. Y fue la primera de las tres en las que Chicago Bulls ganó tres últimos títulos de esos Bulls, de Jordan, y material principal de ese documental de Netflix de The Last Dance, ¿no? Y entonces, claro, nos cogió ahí. Hay que tener en cuenta que esa 95-96, que fue la primera temporada donde, digamos, que estábamos todos probando, porque estaba probando Canal Plus, estaba probando Montes en la televisión, que nunca había trabajado. Yo como comentarista, porque había hecho partidos como narrador de baloncesto universitario estadounidense, o norteamericano, y entonces, claro, todo fue ir creando, ir resolviendo todo lo que nos iba surgiendo, y desde luego un privilegio, porque esa 95-96 fue la temporada del 72-10, que en ese momento fue el récord absoluto de victorias de un equipo en temporada regular. Luego los Warriors posteriormente, hace unos años, la batieron, ¿no? Pero bueno, pues creo que fue una de las mejores épocas de la NBA, fue nuestra primera época retransmitiendo y viajando, como decías, a esas finales, una de Chicago-Seattle, dos de Chicago-Utah Jazz, los All-Star de San Antonio 96, Cleveland 97 y Nueva York en el Madison 98, con aquel duelo Kobe Bryant-Michael Jordan. Bueno, digamos que el tópico de cualquier tiempo pasado fue mejor, en este caso es indiscutible, ¿no? Hablabas de las Dance, a ti te cambió, lo vimos además, nos lo adelantaron durante el confinamiento, claro. Lo disfrutamos en ese confinamiento. ¿Te cambió algo la visión que tenías de Jordan o ya lo tenías ubicado? Bueno, lo tenía bastante ubicado. Nosotros, dentro de nuestras posibilidades en aquellos años, 96, 97, 98, en las retransmisiones, contamos bastantes de las cosas que ahora a mucha gente han sorprendido. En los dos primeros años no había internet, o yo no tenía acceso a internet, e iba informándome por cosas que me enviaban desde Estados Unidos o en mis viajes compraba muchas publicaciones allí. Luego ya cuando empieza internet, pues yo leía prácticamente a diario el Chicago Tribune y el Sun Times de Chicago también. Entonces conocíamos muchas cosas. Ha habido alguna, bueno, primero me ha encantado el documental, me parece fantástico, le ha gustado a mucha gente, ha convertido a un tío de de muchos años, ¿no? Como Jordan, el deportista más famoso del confinamiento y de la pandemia, ¿no? Y yo creo que ha habido alguna cosa que me ha sorprendido. Por ejemplo, me sorprendió bastante cuando Michael Jordan reconoce o confiesa que él, en esa temporada 97-98, su última temporada con los Bulls, él siempre albergó esperanza hasta el final de que pudiera renovarse el proyecto, es decir, que pudieran seguir al año siguiente pese a todos los problemas. Digamos que la esencia, la semilla de esa idea de The Last Dance, me parece que es que un equipo, es algo que nunca ha ocurrido, yo creo, un equipo que se considera el mejor del mundo, independientemente de lo que fuera a hacer ese equipo esa temporada, se daba por hecho que se iba a romper. Hablábamos de la NBA, de casi de los comienzos, pero los comienzos reales de Anthony Daimiel en Canal Plus son en los orígenes de uno de los programas históricos, el día después, que yo creo que muy poca gente, o no todo el mundo sabe, que los reporteros aquellos iniciales erais, bueno, tú, Nico Abad, Maldini, pero sí que se han grabado, el autor es Nico Abad, imágenes de la historia de la televisión y el fútbol, el Bilardo, los de Colorado son los nuestros, al enemigo, Matalo, el Benito Floro. Sí. Yo no sé si tú tienes algún momento, alguna pieza tuya, algo elegido que digas, yo me quedo con esta de todas las que habrás grabado en algún momento. Mi estilo era un poco más costumbrista, me llamaba más la atención sacar algo o crear, no desde el clásico, desde el Madrid-Barça y tal, sino sacar historias de donde no se las pudieran esperar, ni siquiera de donde se pudieran esperar que pudiera haber interés, ¿no? El telespectador. Entonces yo, bueno, mi primera gran historia es un reportaje casual que hice en el Sánchez Pizjuán, en un Sevilla Depor, con, me parece que eran Mújica, Villa, había un tercer jugador. Bueno, eran tres jugadores del Depor que nosotros, a mí me gustaba ir muy temprano siempre al estadio, y entonces estábamos allí cuando llegó el autobús del Depor con los jugadores, y de repente tres jugadores, en vez de pasar con el resto de la expedición al estadio, al vestuario, deciden irse. Y entonces yo le dije al cámara, vamos detrás a ver estos qué hacen, pero dónde pueden ir, ¿no? Y nada, se fueron a un bar a tomar un vermú o un café, ¿no? Sin más, y al rato decidieron volver, y entonces al volver no les dejaban entrar, ¿no?, al estadio, y porque no se creían que eran jugadores. Entonces esa historia fue un poco la primera mía así más sonada. Tengo recuerdos así de algunas, recuerdos muy especiales, por ejemplo, una de un señor que por cierto había sido antiguamente directivo del Atlético de Madrid, en un Valladolid Atlético de Madrid de la grada, un señor mayor que está con su mujer en la grada y de repente se va al bar. Me hacía gracia la pinta del señor, los gestos que ponía, y por eso empezamos a seguirlo, ¿no? Porque pensábamos que iba a pasar algo. Y de repente el señor va, compra una bolsa de patatas fritas, y entonces yo creo que al buscar el bar se equivoca de ubicación, se pierde y se equivoca de grada. Entonces cuando vuelve no encuentra a su mujer. Entonces piensa que su mujer se ha ido. Y luego, bueno, pues ya había empezado yo a hacer NBA, pero en la temporada del lockout hice también cobertura al día después y hice un reportaje de Mágico González, que en ese momento se llevaban años sin saber de él. Yo me enteré que estaba jugando otra vez con 40 años o con 42 y me arriesgué, convencí a Michael Robinson, porque claro, era una cobertura, un viaje caro y se necesitaba un permiso especial para irte a El Salvador, ¿no? Sí. Y fue un atrevimiento por mi parte, porque no había garantías de que él me fuera a atender, y al final me atendió y salió bien. Hablaba de Maldini, Nico Abad, de Anthony Daimiel. Fuisteis compañeros de piso, de casa en este caso. El otro día revisaba en el canal de Twitch de Nico Abad, hacéis esa sección South Fork. ¿Qué te parecen a ti esas nuevas plataformas, esas nuevas formas de comunicación? Bueno, a mí me parecen... Me parece muy bien, me parece que es muy revitalizante que aparezcan, primero por cómo han aparecido, porque han aparecido como un recurso y una ventana de gente muy joven, porque eso, el origen está en streamers, en gamers, Y entonces, bueno, pues tanto la gente que lo hacía, pero sobre todo los que lo veían, era gente muy joven. Y luego, digamos que por la fórmula que tiene, en este caso Twitch, también YouTube cuando empezó, pues se han convertido en, digamos, en un refugio de mucha gente del periodismo tradicional, sobre todo debido a la precariedad que hay en el periodismo. Entonces, mucha gente que de repente encuentra que no tiene una ubicación importante en los medios tradicionales, pues busca una salida por ahí. Digamos que si no la precariedad, sino porque sea gente que se ha quedado sin trabajo, sí, porque es gente que es consciente de que el trabajo que tiene en cualquier momento se puede acabar y busca una alternativa de futuro. También ha ayudado mucho la pandemia, porque claro, esto se hace desde casa en la mayor parte de los casos y era mucho más fácil. Me parece que está muy bien, como todo, pues luego tendrá un filtro natural, se irá quedando lo que valga, lo que no irá desapareciendo. Y bueno, siempre que haya vías de aparición para gente que puede valer en esto de la comunicación y sobre todo formatos que llevan en sí la libertad de contenidos, ¿no? Aquí sí que no hay una empresa que te diga que esto, de esto no hables o de esto no conviene o tal. Son formatos absolutamente libres. Eso tiene riesgos, ¿no? A la hora de poner a tus hijos a ver cosas de estas, pero por otro lado tiene muchos beneficios. Ibai es uno, yo creo que es el gran ejemplo de estos chicos, de esos streamers, gamers, sí, que acaban siendo luego grandes comunicadores, por lo menos porque le siguen millones de personas a través de esos streams que hacen en Twitch. Lo entrevistaste vosotros, bueno, tú tienes con Iturriaga ese Colgados del Aro, que es un formato también YouTube, con plato pequeño, bueno, es también otro formato nuevo, diferente a lo que se hace habitualmente. Te iba a preguntar por Ibai porque Marc Gasol, por ejemplo, da la noticia de que se va a los Lakers con Ibai Llanos. Es colega del Kun Agüero y juega con él a la consola. Entrevista a Piqué. Y he escuchado a varios periodistas que no les parece bien. No les parece bien porque es como van a lo cómodo, van a lo fácil. Yo no sé si tú crees que es una moda de los futbolistas. Bueno, vamos con este chico porque está de moda, porque nos cae bien, porque hemos mantenido una buena relación. Si es un toque de atención al periodismo deportivo, a cómo se hacen, a lo mejor, cómo se están haciendo las cosas. No, no sé cómo lo ves. Sí. Bueno, un toque de atención es, porque digamos que ya llevamos muchos años en los que las grandes estrellas del deporte no necesitan de apariciones en medios de comunicación tradicionales y digamos que o bien les incomoda o bien, bueno, pues no les parece bien, no piensan que saquen ningún rédito de esa comparecencia. Luego hay una complicidad tremenda de las competiciones y de los clubes o los equipos, ¿no? También. Entonces se ha llegado a lo que se ha llegado. Y esta aparición, por ejemplo, en el caso de Ibai, yo creo que Ibai, el éxito de Ibai a la hora de poder entrar a hablar relaciones o poder entrevistar a este tipo de deportistas, tiene que ver con dos cosas. Uno, con la audiencia. No podemos renunciar a pensar que la gente que le lleva la comunicación a estos deportistas o ellos mismos dicen, hombre, yo tengo una ventana amplia hablando con Ibai. Eso es fundamental. Y luego también les cae bien. Yo creo que no hay mucha complicación o nada muy rocambolesco ni elaborado para explicar esto. Les cae bien, les parece distendido, les hace gracia y no tienen ningún problema. Y además se da la circunstancia que se ofrecen caras de los deportistas bastante amables y yo creo que enriquecedoras para el público, cosa que a veces no ocurre con los medios tradicionales. Por lo tanto, yo creo que para los medios de comunicación la batalla no está perdida. Hay que tratar de conquistar a los grandes deportistas, hay que saber cómo conquistarles. Yo creo que hay medios y medios, hay periodistas y periodistas. Todavía creo que hay periodistas de medios tradicionales que pueden lograr entrevistas con gente muy importante del deporte, pues porque les respeten, porque consideran que bueno, pues pueden... Digamos que aquí todo el mundo es muy egoísta, ¿no? Y el medio de comunicación busca su beneficio, el periodista busca su beneficio y el deportista también busca su beneficio. Estos deportistas que son multimillonarios no necesitan, pero tampoco les molesta. Hoy en día, en la era de Instagram, que todo el mundo es capaz de hacerse una foto en cualquier situación, sin pensar demasiado en si le beneficia o no, bueno, pues a ellos tampoco les va a incomodar salir de repente, pero no tienen mucho tiempo tampoco. Tiene que ser algo que les haga gracia, que les parezca que bueno, que por qué no. Entonces, a mí me parece bien, no me molesta. No me molesta que esta gente como Ibai u otros youtubers consigan entrevistas con estos deportistas. En el caso de Marc Gasol, por ejemplo, es tremendo porque Marc Gasol acababa de llegar a los Lakers. Es que me imagino que ni siquiera el departamento de comunicación de los Lakers, que es súper poderoso, tenía ningún tipo de control ni certificación sobre ese encuentro de Marc Gasol con Ibai, pero bueno, Marc Gasol lo ha hecho todo, lo es todo, puede hacer lo que le da la gana y quería hablar con Ibai y me parece genial. Antonio Daimiel, se nos acabó el tiempo. Yo seguiría hablando 10 horas, pero no me dejan. Bueno, pues pasa un tiempo, volvemos a hablar, sin problema. Perfecto, eso seguro. Mil gracias por estar con nosotros, por tomarte este vermú. Y vermú, como digo siempre, a ver si ya empezamos a hacer realidad los vermús de verdad, los de sentarte en un sitio con un vermú de verdad y no estas pantallas que ya están un poco cansados. Claro que sí, un placer, Mauro. ¿Os imagináis que cumplo eso de estar 10 horas hablando con el pobre Anthony, dormido, agotado? Él, no yo. ¿A cuántos vermús equivaldría eso? ¿Cuántas botellas de vermú la copa de González Díaz? No sé, pero lo de Celia Villalobos como gamer de moda me seguiría pareciendo muy raro, muy raro, muy raro. ¡Hasta la semana que viene! ¡Camarero a cuenta!